me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. 11 y 13 minutos de la mañana, estamos con un amigo que es Abel Pinto, es una persona que yo aprecio muchísimo. Y lo conozco de pichón realmente, Abel. ¿Cómo andas, Abel? Bien. ¿Bien, querido? Sí, muy bien. Bueno, te felicito. Gracias. Siempre un disco es un paso más en la carrera de un artista. Es importante. ¿Cuánto tenés? ¿7? ¿Ya estoy viendo tu sitio acá? Sí, es el séptimo. Miércoles, che. ¿Qué crecimiento? ¿El primero cuál era? Para cantar en nacido. Ajá. ¿Te los acordás todos los nombres? El 98, sí. A ver, rápido. Te tomo examen. Todos los días un poco. El segundo, del 99. Cosas del corazón, del 2001. Ajá. Sentidos del 2004, que ahí empecé a grabar mis canciones. Sí. Reflejo Real del 2005, La Llave del 2007 y ahora Revolución. Te vi hacer Gaby, no se enojan, estamos al aire, no se enojan. Te vi hacer sobre el escenario con Los Nocheros, entraste en el Luna Park, la descosiste, cantaste con ellos, no, una cosa increíble, cantaste a capela. Los chicos, estaba toda la gente alucinada. ¿Cómo laburas vos tu voz? Porque también has tenido un crecimiento vocal enorme. Y estudio mucho. Desde que a los 14 empecé a estudiar. Estudié con Armando Libani, que es un profesor que vive en Bahía Blanca, mientras yo vivía allá. Y cuando me vine a Buenos Aires, hace más o menos 6, 7 años, empecé a estudiar con Katy Viqueira. Hoy continúo estudiando con ella. Y estudias, aprendés distintas técnicas. Hoy, de repente, por ejemplo, en este disco... hay canciones donde tengo la voz más limpia, pero la mayoría de las canciones utilicé, siempre canto como una especie de carraspera que a mí me deja más cómodo para cantar y que me genera un audio mucho más cálido. Pero esa carraspera que es típica tuya, ¿vos la generás a propósito? La podés generar a propósito. Hay personas que la tienen naturalmente, como León Gieco o Bruce Springsteen, por ejemplo. Bueno, yo siempre me pregunto cómo carajo hace a sobrevivir a sus recitales o a sus discos. Brian Johnson, por ejemplo, el cantante de AC/DC. ¿Vos decís que es lo mismo? No, en el caso de él no creo que sea generado a propósito. ¿Esos tipos terminan bien después de cantar? Terminan como están, porque si vos lo escuchás hablar a Brian Johnson, ya habla con... Habla, sí. Claro, es como Iorio, o es como... También. Como Bruce Springsteen. No, sí, Bruce Springsteen también tiene una voz. Sí, también. Claro, Rod Stewart también. Mm. Bueno, él también habla ya con esa carraspera. En el caso de ellos, me parece que ya es una cuestión de lo que tienen dentro, que no sé en qué estado estará, digamos. Claro. Pero por lo menos en mi caso, puedo elegirlo, porque aprendí a lograr hacerlo. Los cantantes, por ejemplo, Sigala no habla todo carraspeado, y sin embargo cuando canta, tiene la voz... Igualmente los flamencos, los gitanos tienen algo especial, ¿no? Bueno, pero algunos lo tienen naturalmente y otros es técnica, porque hay técnicas para hacerlo. Uh-huh. Así como el cantante lírico no habla con la voz tan colocada como canta, es lo mismo. Vos podés hablar de una forma y podés cantar de muchas otras formas distintas dependiendo de la técnica. ¿Y a vos quién te gusta? Ahora vamos a escucharte y vamos a contarle un poco de tu disco. Pero ¿a quién te gusta a vos? Porque vos sos un tipo absolutamente actual y abierto a todo tipo de influencias. Entre tus grandes, a mí me encantan los crooners, los cantantes, sobre todo los de jazz. Sí. Ahora empecé otra vez a repasar la obra de Dan Martin, la obra de ellos, de Sinatra, de Bennett. Pero hay un tipo que se llama Kurt Elling. No sé si lo escuchaste, es un animal. ¿A quién te gusta a vos? Si tenés, saliendo del folclore. A mí me gusta Chris Cornell. Sí. Y me gusta mucho Pedro Aznar. Uh-huh. Me gusta Sting. Me gusta Nat King Cole. Ajá. Y Plácido Domingo. Bueno, y Marc Anthony y Rubén Blades. Esos son como mis cantantes referentes. Sí, bestia, ¿eh? Es un genio realmente. Es un genio. Bueno, él es una persona que maneja distintas técnicas y muy bien. Uh-huh. Mismo que Chris Cornell. Por eso pueden cantar de repente, como Chris Cornell puede cantar cosas más como las de Soundgarden, que eran más baladas. y después pudo cantar en Audioslave con total tranquilidad. Porque manejan distintas técnicas y lo hacen muy bien. Contame tu disco y nos regalás lo que quieras. Se llama Revolución, pero tiene dos E, una E verdadera y la otra E al revés. ¿Por qué es así? Porque es el juego de palabras, de revolución y de re-evolución, digamos. Ah. Porque independientemente de con todos los discos que grabé hasta ahora me fue bien, de todos modos tengo como la ambición de seguir descubriendo más cosas. No siento que mi estilo esté definido todavía, ¿no? ¿Saben por qué les digo que tienen que comprar discos originales? Y de pronto tampoco es pecado si alguna vez te bajaba un tema para escuchar en tu MP3, pero comprar discos originales porque el disco en sí comunica todo lo que el artista tiene en su interior. Este disco, yo ahora tengo, por ejemplo, el libro del disco, y tengo en la tapa del Pinto que atrás aparecen unos edificios, aparece un paisaje de ciudad. Ya veo dos E. Él me dice que es re-evolución, una nueva evolución. ¿Y por qué estás atrás con estos? ¿Hay algo en especial en esta imagen? Sí, yo quería que en la tapa estuviera, se notara de que entre la inmensidad y la divinidad del cielo y la ciudad hay una línea nada más, y uno puede elegir con total libertad dónde tener su cabeza. Uh-huh. ¿Sí? En la ciudad o en la inmensidad. Te entiendo perfectamente. Y estoy viendo acá tu hermano, Ariel Pintos. Las letras son todas tuyas, ¿no? La mayoría, sí. Sí, hay algunas que las compartí con Daniel Cuevas, que es un amigo salteño que compone muy bien, y el resto son mías. ¿Y las letras hacia dónde van, Abel? ¿Hacia dónde vas vos escribiendo? No es lo mismo un pibe escribiendo con 20 años que escribiendo... ¿Cuánto tenés ahora? 26. No es lo mismo con 18 que con 26. ¿Hacia dónde van las letras acá? En este disco particularmente todas las letras... Bueno, primero que en este disco es el primer disco donde compuse canciones que no tienen todas que ver con historias mías, como sí pasó en los anteriores. Pero todas las canciones tienen... Hay muchas que tienen un dejo medio melancólico, nostálgico, y en realidad tienen al final, o en el concepto general de la canción, como una luz al final, ¿no? Porque la intención del disco es demostrar de que independientemente de la etapa de la vida que estés pasando, hay una forma de poder justamente revolucionar, ¿no? Revolucionar, cambiar todo y también volver a ir para adelante. Y entonces ese fue el concepto general del disco. El otro día estaba escuchando, yo tengo casi 40 años, estaba charlando con mi hijo, tiene 19, y él estaba escuchando Scott Trapp. Y estaba escuchando, no me acuerdo qué otra banda, y yo le digo, lo mejor que tenés, escucha riff. Y le puse La Espada Sagrada y Exterminador. Camina solamente de noche porque la luz del día le hace mal, sus ojos de color diferente, algo así, reflejan todo lo que sea mortal. Y me dice, una pelotudez. Le digo, ¿por qué una pelotudez, loco? Mirá lo que es esto, La Espada Sagrada, bautizan al niño en nombre de Dios. Me dice, una pelotudez, dice, ahora se escribe con las cosas reales, un tipo que se da con heroína, un flaco que se muere una sobredosis, asalto, robo, violación, amor, desamor, y es cierto, dice, basta con esas serpientes de una cueva que esperan al gladiador que se baja de un caballo alado, ¿dónde viste un caballo alado? Y digo, tiene razón, es muy poético, pero me parece que las letras del folclore lo tuyo no sé, no es folclore, es una mezcla de todo. No es tradicional. Pero vas en las letras, ustedes en realidad, en la nueva música, folclore tradicional o no, buscan otras cosas en las letras, eso me gusta. Sí. Ahora vos lo escuchás a la radio y habla ese chimango que en la mañana me esperaba mirándome. O sea, lo que pasa es que esas son realidades de gente de campo. En el caso de la radio, de ese chimango mirándolo desde la tranquera. Sí. Uno en la ciudad puede sonarle metafórico, pero realmente las letras de Yupanqui muchas parecen metafóricas, pero si vos vas a la casa de Yupanqui al pie de la montaña, cuando salís de la casa de él, que la podés visitar, y tenés la montaña a 2 metros, realmente te pasan las cosas que el tipo escribía, que parecen muy metafóricas o muy poéticas, acá. Pero si estás ahí, realmente te sucede así. Son realidades distintas. Claro. Después hay letras como las que vos citabas de Riff, que pueden ser mucho más metafóricas, o como las letras de Rata Blanca, de repente. Pero o mismo Sabina, que es el mago de la metáfora, ¿no? Pero me parece que son las realidades de cada uno. ¿Está medio sobrevalorado Sabina? No pienso que esté sobrevalorado. Pienso que, como todo, cuando se hace moda, uno deja de... ¿No? Tenés razón. Ahora te quiero escuchar. O sea que hay una... Tenés que... Pablito, tráeme un cortado. Tenés que leer... ¿Leíste el último Rolling Stone? Sí. ¿Leíste la nota de Iorio? Sí. Qué buena nota. Sí. ¿Escuchaste lo que dicen los periodistas? Dice, usted, hermano, amigo... Dice, Iorio se fue a vivir a Sierra de la Ventana, el ex líder de Hermética... Dice, usted es el periodista, es peligroso. Yo le tengo miedo a Rolling Stone. ¿Por qué le dice el periodista? Porque yo estoy acá haciendo este asado para usted, querido amigo. Si usted me pregunta si me gusta la pija. Y yo entiendo que usted me pregunta si me gusta la berija. Y yo le digo, sí, me gusta. Y usted me pone, me gusta la pija. es mortal esa tremendo, nota. Es terrible. Tenés que leer esa nota de Ronnie, entonces me rompe la cabeza. Y después, ¿viste lo que dijo? Que Estados Unidos colocó sobre Argentina un satélite para convertir en puto a los pibes. Sí, es cierto. Un satélite tira un láser que convierte en puto a los pibes. Eso... Y que los padres que presencian los partos tienen 95% de probabilidades de tener un adolescente delictivo. Sí. Esa teoría de diario. Bueno, tremendo. Ese es un tipo que funcionó, ¿ves? Nació del verdadero heavy, que es B8, y terminó el folclore. A ver, yo te quiero escuchar, maestro, porque te tenemos acá para toda Argentina. Siempre digo que es un gran show, porque ¿cuántos habrá? 100.000, 150.000 escuchando hasta ahora en todo el país. Es un show gigante. Y lo escucha, es mucha gente. Sí. ¿Te escuchamos un rato? Bueno, dale, a ver, Pinto, dale. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad. Pero no me olvides, yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras, no voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad. Porque vos sos libre, yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena, no me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche en cada estrella, en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena, no. Sobre el mar, nena, no me olvides. Yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Que el tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Qué bárbaro, aquí, ¿cómo vas creciendo? Yo no sé cuál es tu techo y si lo tenés, pero ¿cómo vas creciendo musicalmente y además a nivel vocal, hermano, el registro, cómo vas ampliando tu registro, cómo vas creciendo? Qué bien, te felicito realmente. Tenés algo que los relatores de fútbol siempre soñamos, que nos detecten sin saber la radio que estás escuchando. O sea, si yo voy haciendo un zapping radial rápido, escucho Víctor Hugo y sé que es Continental. Lo pongo a Caimi, por ejemplo, y sé que es Rivadavia. Me pasa, lo pongo a Close, sé que es La Red. Y no me pasa con muchos más, ¿eh? Mm. Es más, te diría que no me pasa con otro. Pasa con él, con Víctor Hugo, y el resto son tus imitadores de otros imitadores. Walter Savera tiene un montón de imitadores. Víctor Hugo tiene imitadores, pero Caimi, Víctor Hugo y Clos son tres relatores que no imitan y que vos los escuchás y automáticamente te das cuenta quiénes son. Saavedra también es otro original, lo demás son toda copia. Vos sos un original. Es bueno, interesante, gracias. Eso, en serio, Abel. Bueno, realmente. Buenísimo. Che, capo, ¿y cuándo te vas? ¿Qué tenés ahora? ¿Tenés el norte? Sí, tocamos este mes, digamos, de acá a fin de año vamos a hacer conciertos de todo, presentando todo un poco, digamos, porque son muchos festivales. Uh-huh. Así que vamos a tocar todos los discos que grabé hasta ahora y a presentar algunas canciones de este disco. Y calculo que a fin de año a lo mejor hagamos una fecha en Capital antes de fin de año con este disco. Y si no, ya el año que viene nos vamos a dedicar a hacer, después de la gira de verano, toda una gira por todo el país presentando exclusivamente el disco completo en vivo. Che, A la gente que quiera saber de las fechas, sí, los invito a entrar a la página, que es abelpintos.com. Exactamente, abelpintos.com. Siempre están todas las fechas de todo el país, con la mayor cantidad de datos que podemos dar de los lugares. ¿Ahora qué haces? ¿Te vas a hacer prensa? ¿Tenés otro lugar? Sí, hoy tengo más notas y después ensayos. ¿Ensayos? Sí, estamos ensayando. ¿Seguís con el mismo grupo? ¿Con la misma banda? Sí, nada más que ahora se incorporó Marcelo Predacino, que fue el productor del disco. ¿En Santa Fe lo tenés teclado o no? Sí, claro. ¿No? Sigue tocando ahí, sigue firme. Y su hermano, por está supuesto. Freddy, Ariel, mi hermano, Marcelo Predacino, Norberto Córdoba en el bajo y Claudio Di Chico en la batería. ¿Y a León lo ves de vez en cuando? Sí, ahora hace mucho que no lo veo porque está de gira, está haciendo una gira mundial importantísima con un espectáculo donde muestra sus cosas y también lo de Mundo Alas. Qué tipo luminoso ese, ¿eh? Sí, ya lo creo. Qué tipo luminoso. Sí. Abel, nada, es tu casa, Rivadavia es tu casa. Gracias. Y gracias a vos, hermano. No, un placer. Sabés que siempre en mis lugares tenés un... trae el caballo, que acá hay agua y algo de comida. No mucha, pero hay algo de comida. Bueno, gracias, hermano. Un placer. Abel Pintos, tenemos noticias, vamos un poquito de música. Abel, hasta las noticias, sé que estoy muy atrasado de tanda, después ya nos quedamos la media hora final con todo, en Rivadavia. Y aunque me muestre superado, por dentro voy a estar sangrando y pidiendo piedad. Llévate si podés mi vida. Llévate la sombra de mi corazón, llévate la ingrata costumbre, mi amor, de soñar que tuvimos los dos. Llévate si podés la sombra que deja en mi sangre el puñal de tu adiós. Llévate todo, te lo pido, así no me muero. Olvido, es que me duele. Presenta Cava San Julián, un clásico para todos los días. Ingrata. Llévate por favor mi vida. Presenta las noticias Che Valier. Todo el año a todo el país. La puta costumbre de amor de soñar que